Ahora colocamos pierna izquierda atrás en punta. Doblamos rodillas y regresamos pierna izquierda dando patada. 2. 3. Abajo, patada. 4. 5. 6. 7. Espalda recta. 8. 9 y 10.